Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Ayer en Mendoza, los docentes volvieron a parar luego de largas reuniones paritarias y plenarios de los trabajadores. Estos mandataron a su sindicato a no acordar ninguna propuesta que contuviera el ítem aula. ¿Es así? ¿Qué pasó? Lo que esperábamos y llegó el paro. Este ítem aula es un ítem que representaría el 10% para algunos, siempre y cuando no falten más de 3 días en el mes. Entonces, si la seño en julio le da gripe una semana y falta 3 días, y a la semana siguiente se enferma a su hijo y lo tiene que cuidar 2 días, lo pierde. Con lo cual, pierde arriba de 1.000 pesos. Ejemplos como estos circulan muchos. Por otro lado, el Ejecutivo Provincial está empeñado en imponerlo, de un modo o de otro. Y es entonces que se habla de cerrar la paritaria con un decreto del gobernador, que en horas de la tarde del jueves lo anunció para este fin de semana a más tardar el lunes. Para avalar los decretos se necesita de la legislatura provincial, que es hacia donde empiezan a mirar los docentes. Es lo que nos expresaba, entre otras cosas, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE, Adrián Mateluna, en los micrófonos de La Mosquitera. La legislatura se tiene que hacer cargo de no avalar un decreto, si es que así lo dispone el Ejecutivo. No podemos nosotros permitir que con esta oferta, con esta discriminación, con este oportunismo de tener a un ministro de Educación que maneja los medios, el gobierno nos haga este engaño y nos quiera poner a la sociedad en contra. La situación de la educación en la provincia de Mendoza es muy preocupante, más si tenemos en cuenta que tenemos un gobierno provincial que habla de servicio educativo y no de derecho a la educación. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera.